esta tibia noche, te arrullo entre mis brazos con música del mar. Deja que las olas se lleven las dudas que amargaron tu alma de mujer. Duda en esta tibia noche y bajo el mismo cielo me volverás a amar. Quiero volverme a besar ambiente frente a este mismo mar. Ambiente frente a este mismo.